La cercanía de Dios suaviza las austeridades. El joven postulante se adaptó a la regla con una sorprendente facilidad, teniendo en cuenta el ambiente del que venía, tan distinto del que acababa de iniciar. Pero no nos dejemos engañar. En las cartas que en estos primeros meses escribe a sus padres, a la vez que se siente vibrar todo su fervor y alegría en la nueva vida, deja caer frases que ponen en evidencia la dureza y austeridad de la vida cisterciense. Aunque en algún momento él dice que la vida no es dura, sino austera, en otros lo afirma. La austeridad en la trapa es fuerte y constante. No hay esas concesiones que con tanta frecuencia reclama el cuerpo. Él dice que se va acostumbrando poco a poco y que el cuerpo es un animal de costumbres y lo único que hay que hacer es domarlo. En otro momento afirmará a su madre: te aseguro que la vida es dura, muy dura, pero se tiene a Dios tan cerca que la austeridad de la regla no se nota. Yo estoy convencido que sin una gracia especial, el trapense no podría vivir. Y a pesar de todo, él afirma que la regla de San Benito es lo más humano que puede darse. Es que cuando Dios da esa vocación, da una gracia especial para armonizar el sufrimiento del cuerpo y el gozar del alma, las lágrimas materiales y las sonrisas en el espíritu. Y esto es lo que bien armoniza este nuevo postulante y nos enseña cómo lograrlo. La Virgen fue su gran aliada. Él mismo lo dice. En los primeros días tenía que vencerme algo en el refectorio, pues el plato de hierro y la cuchara de madera no eran de mi gusto. Pues bien, antes de entrar le rezaba una salve a mi madre para que me ayudase, y tan tranquilo. Cuando salía a trabajar al campo, en una mano el azadón y en la otra el rosario, ya podían caer heladas que no me importaban. La adaptación no estuvo exenta de esfuerzo y sufrimiento. El mismo Rafael precisa: también es verdad que al principio me costó muchas lágrimas, pues al fin y al cabo soy criatura con corazón y con sentimientos, y hay cosas que no se pueden remediar. Recuerdo los primeros días de postulante, cuando salíamos al campo en una fila. Más de una vez en aquellos días regaba los terrones que arrancaba con mi azadón con unos lagrimones del tamaño de naranjas. Pronto reaccionaba. Me acordaba de la pregunta que se hacía nuestro padre San Bernardo: Bernardo, ¿a qué has venido? Y entonces redoblaba mis fuerzas en el trabajo. Experimenta el esfuerzo que requiere la ascesis con el fin de orientar toda la persona, cuerpo y alma, hacia Dios. Ante las cosas que le costaban, no podía menos de exclamar: dichosa naturaleza, ¡qué guerra das! Pero espera, que con la ayuda de Dios te he de sujetar y te he de domar. Para eso no necesito más que una cosa, que es constancia y oración. Y seguramente, sin que yo me dé cuenta, al cabo de cierto tiempo, ya no tendré tanto sueño como ahora. Pero ¿qué le vamos a hacer? Ingresó en pleno invierno en tierra de Castilla, donde el invierno es largo y crudo, y muy cercana a la cuaresma, con lo que se aliaron tres componentes que le hicieron sufrir: el sueño, el frío y el hambre durante los ayunos cuaresmales. Pero si tuvo que superar la dureza y austeridades de la vida monástica, también encontró celestiales compensaciones en las que hallaba al propio tiempo una fuente de energía inagotable para continuar su camino. Todo podía superarlo por el ardiente amor a Dios, a Jesucristo, a la Virgen, con quienes mantenía una relación tan viva, tan cercana, tan real, que por las cartas que escribe podemos participar y aprender de sus experiencias. Las cartas que escribe a sus padres en estos meses están penetradas de lo que hay en su corazón. Llevo con hoy en el monasterio 8 días justos, en los cuales he tratado de sujetarme en lo posible a la regla. Y por ahora, lo que sí puedo decir es que tengo mucho sueño. A las 7 de la tarde me acuesto y con la gracia de Dios me duermo enseguida. A la 1 me despierta un dolor de riñones, pues no es colchón de plumas precisamente sobre lo que duermo. Cambio de postura a la 1, como digo, y cuando ya me parece que estoy otra vez dormido, ¡zas!, la campana que me dice que son las 2 y que tengo que bajar a maitines. No lo dudo ni un minuto, ni un segundo. Me pongo las zapatillas y el abrigo, pues duermo vestido. Me lavo un poco la cara y con el pensamiento puesto en Dios y el corazón alegre, bajo las escaleras del noviciado a toda velocidad y entro en la iglesia, donde mi Dios está en el tabernáculo, esperando a sus monjes para que empiecen a cantar sus alabanzas. Y 50 de hombres comienzan cantando las palabras del ángel a María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Yo creo que en este momento la reina del cielo ha de mirar a sus hijos con ternura, y el mismo Dios se recreará en María. Bien vale pues la pena de levantarse a las 2 y pasar un poco de sueño. Si la vida en el convento se inicia con la invocación a la Virgen, junto a ella se termina el día. Por eso puede decir: y por último, la salve al atardecer, antes de irnos al dormitorio. Son las últimas palabras del trapense al final del día, y con eso duerme, sabiendo que si muere en la noche, la Virgen le recoge y lo presenta a su hijo. Qué bien se duerme así, aunque la cama sea dura. Con el cuerpo cansado y a veces dolorido, pero con el corazón confiando en la Señora, no hay ningún trapense que no concilie el sueño con el rostro tranquilo. En sus escritos son muchas las referencias a este amor entrañable que sentía por la Virgen, ya que era como el eje de sus devociones y particulares preferencias. Pero también es cierto que en este monasterio todo favorecía y ayudaba. Sin duda, en la Trapa creció su amor a la Virgen. Con toda sencillez lo dice: qué vergüenza me daba el haber estado tanto tiempo sin una verdadera devoción a la Virgen. No basta rezarle el oficio parvo ni el rosario. Hay que quererla mucho, mucho. Hay que contárselo todo. Es una verdadera madre. Y a mí me parece que cuanto más amor se le tiene a la Virgen, sin que nosotros nos demos cuenta, más amor tenemos a Dios. Nuestro amor a Dios aumenta a medida que aumentamos el cariño a la Santísima Virgen. Y es natural. ¿Cómo vamos a querer a la madre y no querer al hijo? Imposible. ¿Y qué no conseguiremos de Dios si se lo pedimos por intercesión de María? Nada. La Virgen será su gran confidente. En otra de sus cartas de estos primeros días, al hablar del silencio, le da el verdadero sentido, dejando ver lo que a su naturaleza jovial le está costando. Qué hermoso es el silencio, sobre todo aquí en la Trapa, donde todos nos entendemos con solo mirarnos, y sobre todo, Dios nos entiende. Yo creo que con eso basta. Admirable es la regla de San Benito, pero lo que la da más carácter de santo es el silencio. Este silencio alegre del claustro, del jardín y de la huerta, donde todo calla, excepto los pájaros que cantan a Dios. Estoy convencido. El silencio ayuda mucho para no perder la presencia de Dios. Pero es una gran penitencia, sobre todo en ciertos momentos y a ciertas horas. Por ejemplo, hace un día espléndido. Vas a salir a trabajar en el campo. el trabajo en el campo es alegre. Pues bien, esa alegría que quisieras manifestar dando saltos y cantando, te la tienes que callar y se la ofreces a Dios en silencio. Esto es muy hermoso, pero hace falta acostumbrarse. Le dije al padre maestro que algunas veces me dan ganas de dar voces, y me contestó que guardara mis energías para cantar en el coro, y así lo hago. ¡Qué sabiduría la de este maestro de novicios, que no mata esos impulsos, sino que los encauza! En el coro es donde puede cantar y alabar a Dios. Y qué bien supo comprender Rafael el valor del silencio. Valor que quizá todos reconocemos, pero corremos el peligro de perderlo en la vida religiosa. A veces se oyen razones que son más fruto de nuestros gustos. Lo mismo que experimentaba Rafael. A él le parecía lo más natural que ante un hermoso día y en el campo se sintiesen ganas de hablar y de cantar. Pero supo hacer lo que le aconsejaron y a lo largo de su vida pudo experimentar la riqueza del silencio. Como fruto de una vida de silencio, aprende a pensar bien, a sujetar la imaginación, y esto lo hace mientras trabaja. Hoy, día 24, amanece nevado. Por tanto, después de la misa mayor, iremos a la chocolatería a empaquetar chocolate. Yo lo hago muy despacio, pero como no me pagan a destajo, menos mal. Tenemos 2 horas de trabajo, o sea, 2 horas de silencio absoluto. Y puedo asegurar que no me canso ni me aburro, pues lo que hago es pensar. Dicho así parece una tontería, pues todo el mundo piensa, pero no es así. Pensar es una cosa difícil. Claro que yo me refiero a pensar bien, pensar ordenadamente, sacar provecho, pensar con calma, sujetar la imaginación, llevarla por donde quieres. A todo eso me dedico mientras empaqueto chocolate. Y si de vez en cuando rezo un Ave María, saco más provecho del trabajo y el chocolate sale mejor empaquetado. Aquí en la Trapa se hace de todo menos perder el tiempo. En una carta a su madre el 29 de enero, le dice con una espontaneidad fruto de quien vive lo que escribe, que en la abadía la vida no es dura, que lo único duro es el colchón, que lo demás es austero, que hay una paz profunda, una alegría silenciosa, que toda la actividad del monje tiene como centro el sagrario, que las horas que pasa en la iglesia le parecen minutos. Hoy hace 15 días que estoy en el monasterio, y parece que fue ayer cuando llegué. Me he acostumbrado muy bien a la regla, que a primera vista y desde fuera parece muy dura. Pero aquí lo único duro es la cama. Lo demás es austero, pero no es inhumano ni mucho menos. Si vieras qué paz se respira tan grande, esa silenciosa alegría que flota en la abadía y que no se puede explicar, porque esa alegría y esa paz es Dios que reina en la casa, y Él es el único punto de mira de la vida monástica. Alrededor del sagrario gira toda la actividad del monje cisterciense. Los oficios divinos en el coro no cansan nunca. Las horas que se pasan en la iglesia parecen minutos. La fe nos dice que estamos alabando a Dios, y Dios está allí, muy cerca, a unos pasos en el sagrario. ¿Qué sabe el mundo lo que es una Trapa? Yo cada vez le doy más gracias a Dios de mi vocación y le pido que me lleve de venta de baños al cielo para allí, ya cara a cara con Él, poder seguir cantando. Muchísimas cosas te podría contar, pero mi pluma es muy sosa y no acertaría a expresar lo que siento. Estoy contento, muy contento, pues Dios me quiere mucho. Y la Santísima Virgen me ayuda de una manera como ella sabe hacerlo. Ahora te voy a decir lo que más me agrada y lo que más me cuesta. Ya te lo podrás suponer, lo que más me agrada es estar en el coro, y lo que más me cuesta es levantarme a las 2. Pues aquí no es eso de primero un ojo y después otro ojo, y después pensarlo y acabar por dormirse otra vez. sino que al toque de campana, sin esperar que haya dejado de sonar, ya debemos estar en pie, calzados y vestidos, pues a las 2 tocan la campana y a las 2:10 se empiezan los maitines. En otra carta relata los trabajos que realiza, y dentro de esa naturalidad con que escribe, se ve la profundidad con que vive y armoniza el trabajo y oración. Trabaja por Dios, y se lo va a ofrecer a Dios. Ayer tuvimos por trabajo trasladar sacos de patatas desde el almacén o depósito al monasterio. Te advierto que me sale muy bien la carga y descarga de sacos, y después de la jornada voy a que me apunten lo que he hecho. Es decir, voy a la capilla y se lo digo al amo, y siempre que voy a verle tengo algo para que me apunte, y luego me pague los jornales todos a la vez. Un día es unas cuantas cepas arrancadas, otro día son pastillas de chocolate, otro día el barrido del dormitorio, etc. Al fin y al cabo, no voy más que a mi negocio, y te aseguro que con un amo tan generoso como el mío, he hecho un negocio redondo. El otro día estaba en la capilla yo solo, y allí, en la capilla, Dios y yo, que había ido a rendirle cuentas. De rodillas, delante del sagrario, mi alma le ofrecía a Dios mi último trabajo, las 2 horas de silencio empaquetando pastillas. Y de esas cosas que pasan a veces, me pasó a mí. Verás. En un arranque de fervor, le dirigí a mi Dios la siguiente oración. Señor, vos estáis muy arriba y yo estoy aquí abajo, donde de una manera más o menos generosa, quiero hacer llegar hasta vos el humilde obsequio de un pobre trapense, que lo único que ahora os puede dar es el trabajo de envolver unas docenas de pastillas de chocolate. Y creedme, si yo pudiera subir al cielo y entregaros mi ofrenda, y luego volver a la chocolatería de la Trapa, lo haría, podéis creerme. Y como a mí, incluso en la oración se me ocurren tonterías, pensé, cuando ya me levantaba, qué bien me venía a mí un avión. Y nada más decir esto, cuando rompe el silencio de los cielos de Castilla, un potente motor de un avión que en aquellos momentos daba la casualidad que volaba por encima del monasterio. Podéis creerme, me iba a levantar y seguí de rodillas, pero ahora no le decía nada a Dios. Pensaba en el avión que se me imaginaba había pasado por la Trapa. Había cogido los chocolates de un novicio que no podía volar. Y luego, dirigiendo los mandos y el timón hacia el cielo, se lo había ido a entregar a Dios. Y el amo seguía en el tabernáculo, y su siervo de rodillas y en silencio, escuchando cómo se apagaba el ruido de un potente motor que se alejaba a toda velocidad sobre el cielo de Castilla. Lo que no refiere Rafael es lo que luego, de palabra, le dijo a su tío Polín refiriéndose a este incidente. Que absorto en delicioso coloquio, quedó un tiempo que no podía precisar y del que vino alguien a sacarle por ser hora avanzada. ¿En qué consistió este largo rato de oración de la que él perdió la noción del tiempo? ¿Atendió el Señor esta ofrenda llena de ternura y acogió a quien con tanto amor se lo ofrecía? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que esta forma de conducirse en el trato con Dios es muy asequible a todos, y lo que hay que hacer es ponerla en práctica. Los primeros días en los conventos pueden resultar una novedad, incluso en un monasterio, pero pronto se descubre que todos los días se reducen a hacer lo mismo, y la tentación puede surgir con la sensación de una monotonía que puede resultar pesada. Rafael supera esta dificultad, y la supera porque, sin duda, ha contemplado largamente la vida de Cristo. En Nazaret nunca hubo monotonía, aunque se hiciesen las mismas cosas, y por eso Rafael descubre que en su nueva vida tampoco existe, porque el sentimiento de monotonía solo brota de la falta de amor. Cuando falta amor, sí que resultan las cosas monótonas y aburridas. Pero cuando hay amor, todo es nuevo. Y eso le pasa a Rafael, que cada hora le parece distinta. Quizá la pregunta que puede surgir al ver a este joven haciendo este tipo de vida es: ¿cómo una persona con tantas cualidades y con tantas posibilidades para triunfar en la vida puede llenarle una vida como la que está llevando en el convento? Pues la verdad es que le llena plenamente, y la razón está en que ama, y solo quiere cumplir la voluntad de Dios, que le llama precisamente a que le siga por ese camino. Para mí, esta vida que parece monótona tiene tantos atractivos que no me cansa ni un momento. Cada hora es diferente, pues aunque exteriormente sean iguales, interiormente no lo son, como no son iguales todas las misas, y cada vez que vas al coro te parece diferente. Por lo menos a mí me pasa. Claro que esto no quiere decir que las lentejas un día sepan a perdices y otro día a tortilla de patata, no. Las lentejas serán siempre lentejas mientras dure mi vida en el monasterio. Pero a pesar de todo, las como con mucho gusto, porque las sazono con dos cosas: con hambre y con amor de Dios. Y así no hay alimento que se me resista. Dentro de un poco vamos a la misa conventual y después al trabajo. Y así, poco a poco, un día y otro día, esperando tranquilamente a que Dios nos llame para seguir bendiciéndole por toda una eternidad y sin empaquetar chocolate ni comer lentejas. Verdaderamente, cada vez que pienso que los trabajos son sólo un día y el descanso es una eternidad, se hace todo con gusto y con alegría. Todo llega y todo pasa. Todo lo que vive tiene esa dimensión de fe. Traspasa la dimensión material de las cosas. Se percibe en su trato con Jesús, con la Virgen, en la proyección hacia la trascendencia de todo lo que hace. Vive con realismo la transitoriedad de las cosas y ansía ya desde el comienzo lo eterno. Estas primeras impresiones en los comienzos de su vida en el monasterio ponen de manifiesto sus disposiciones espirituales en cuanto hacía. En todo veía el cumplimiento de la voluntad de Dios, que es la clave de toda santidad. En cada cosa que hace, descubre qué es lo que Dios quiere para él. El postulantado, según él mismo indica en alguna de sus cartas, dura un mes. Por eso el 18 de febrero toma el hábito. Le dejaron el nombre que tenía añadiéndole el de la Virgen. Se llamaría Fray María Rafael. Rebosante de alegría y agradecimiento, escribe a su madre: queridísima madre, estoy muy contento. Hoy me han dado el hábito. Me he emocionado mucho y no hago más que bendecir a Dios que tanto me quiere. Ya estoy todo de blanco, por lo menos por fuera. Ahora voy a esforzarme en estarlo por dentro, que es lo principal. Hoy he renovado todos mis buenos propósitos y resoluciones. Le he ofrecido a Jesús en la comunión mi sacrificio y el de mis padres, pues no creáis que os olvido. Y después de verme vestido de novicio y tan querido por mis hermanos, mi alma está tan contenta que no hace más que alabar a Dios en todo. Nadie sabe lo que es el corazón de un novicio lleno de amor de Dios. Queridísima madre, es una cosa muy grande, que yo con palabras no puedo expresar. Te puedo asegurar que la vida de la trapa es dura, pero está todo tan bien dispuesto que se hace no solo llevadera, sino incluso agradable. cada vez me convenzo más de que la trapa la ha hecho Dios para mí, y a mí para la trapa. Está visto que la única ciencia posible en el mundo es colocarnos donde Dios nos tenía destinados. Y una vez que hemos acertado a saber su voluntad, entregarnos a Él con todo el corazón. La última oración que dije de seglar fueron Ave Marías a la Virgen, y la primera que dije ya de novicio, no lo sé, porque cuando estaba yo en mitad del capítulo arrodillado, y todos mis hermanos, los monjes, cantando solemnemente el Benedictus, mi alma estaba delante de Dios, y le ofrecía mi sacrificio con el corazón rebosando alegría, pero con unas lágrimas como puños. Yo creo que los ángeles en aquel momento, al verme llorar, también cantaban el Benedictus. Pero ahora ya puedo morir contento. Ya soy trapense. Al dejar su casa, le dejó a su madre aquella dedicatoria en donde le pedía que hiciese este ofrecimiento. Señor, mi hijo os ofrece su vida y sus obras y se entrega del todo a vos. No desechéis su ofrecimiento. En su toma de hábito, reitera su ofrecimiento. Le ofrecía mi sacrificio con el corazón rebosante. Dios va preparando a este joven monje cuyo corazón arde en su amor. Cuando el maestro de novicios comunica a su madre la noticia de la toma de hábito de su hijo, con verdad puede decir su madre que esta noticia es la alegría más grande y más pura que ha recibido en su vida.